otra música, el programa de Adrián Goizueta. Seguimos aquí, estamos por supuesto con Nef en los controles y estamos con Luisito Porras aquí. Estamos bastante tranquilos el día de hoy, pero seguramente en cualquier momento seguirán llegando nuestros amigos y colaboradores para tener completa la nómina. A Tijerino lo tenemos ensayando, las danzas, que era costumbre, ¿verdad? Pero está aquí cerquita. Exactamente, esta semana con Belly Dance. Ah, viene con Belly Dance. Sí. El flaco este no tiene límite. Seguimos con las blancas y las negras y realmente es de las pocas mezclas que permiten semejante cosa, ¿no? Que permiten estallar en tantos colores diferentes con solo esas dos tonalidades. Sí, es increíble la magia que tiene un instrumento tan completo como el piano. Y más complementado, cuando usualmente uno piensa en el piano, generalmente piensa más en versiones instrumentales, pero complementado con la voz, hacen cosas maravillosas. Un buen pianista que se sepa acompañar, es todo un deleite escucharlo. Sí, y ese es un elemento que toca Luis, que es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay grandes pianistas solistas que a veces no saben acompañar una canción, como pasa también con guitarristas o con otro tipo de instrumentos, pero en el caso del piano, que es como un poco la base de todo, porque hay que travesearlo para poder entender tantas cosas de la música en general y de la conjunción de los sonidos y de la función de las melodías acompañadas de armonía, todas estas posibilidades que nos permite el piano y que nos da un poco la imagen de la orquesta completa en esas 88 teclas, que muchas veces, bueno, por supuesto que son menos, ¿verdad? Cuando no alcanza el presupuesto y hay que comprar un tecladito, ¿verdad? Podés llegar a tener un Casio de 24 teclas. Me parece ya nefasto, pero en fin. Bastante. O uno de estos controladores MIDI que también son demasiado pequeños. Pero realmente lo decís muy bien, es una orquesta resumida en un instrumento con una cantidad de colores, de sonidos, de texturas que pocas veces es posible escuchar en un solo instrumento, ¿no? Sí, citamos al principio a Johannes Brahms y podríamos decir que Claude Debussy dijo que la música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la geometría de la luz. Es muy cierto, y también la música es luz, ¿por qué no? Leonel Obando Mendoza nos escribió a este comentario y dijo, excelente, el gran maestro, ¿verdad? Pianista, por supuesto, Leonel Obando, y que si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo, a quien conozco desde que puse un pie en este país y, bueno, con quien hemos compartido muchas veces sueños y realidades. Leila Calderón, nuestra querida oyente, también nos reportó su sintonía, y estaré, querido amigo. Alejandra Cervantes puso, desde que descubrí la otra música no me lo pierdo, hace que uno quiera que el lunes llegue pronto. Bueno, eso es un muy buen efecto. Muy lindo, ¿verdad? Y un lunes. Luis Enrique Mejía Godoy, otro de los maestros desde Nicaragua, dijo, querido hermano, cuánta poesía en tus palabras, me alegra que siga habiendo entusiasmo y pasión en la otra música. Un abrazo, y siguen los comentarios y siguen estos reportes de toda la gente que hace posible el milagro de la comunicación cada lunes, cada miércoles en la otra música. ¿Instrumental? Sí. Él empezó haciendo música como Tomita, como aquel que se llamaba Tomita, y hacía una música electrónica y grandes orquestas resumidas a un poco de aparato electrónico que no sonaba casi que a nada, pero que representó una gran revolución en su momento. La grabación por pistas, la grabación con distintos sonidos sintetizados que se asemejaban a la orquesta, pero que definitivamente fue un largo camino que dio como resultado otra manera de hacer música, otra manera de verla. Y estoy hablando no de Tomita, sino de Ryuichi Sakamoto. Y otro día, con el correr del tiempo, como suele ocurrir cuando se va madurando, se fue encontrando con que su música podía expresarse no con aquellos miles y millones de aparatos y cables, algo así, que se cayó la pestaña, sino que era posible expresarse con menos, cuando lo menos es más. Así lo, nos lo demuestra aquí el maestro japonés Ryuichi Sakamoto. La otra música. Exactamente, y a la otra música se refiere precisamente es la página que desde ahora en adelante vamos a utilizar como punto de referencia para cualquier actividad que tengamos. En cuenta el disco que queremos obsequiarle hoy a los amigos que nos estén escuchando. Ya hay un comentario dentro de la otra música CR, que simplemente le tienen que dar ahí en el buscador de Facebook, que dice: si quieres el CD de la música de nuestra nación, de clásico y contemporáneo, dale me gusta a este comentario. Ya vamos con 8 comentarios y lo acabamos de poner, pero solamente van a participar los amigos que estén desde la otra música CR. Súper sencillo, te ubicas en el Facebook, posiblemente ya estás en la computadora, estás frente al Facebook, le das en el buscador la otra música CR, buscas el comentario y le das me gusta. Este disco vamos a estar diciendo el nombre y, muy importante, quien se lo gane va a tener que venir a recogerlo el próximo lunes aquí a cabina. Sí, para conocerlo, además, y además para entregarle esta joya, que realmente hay que decir que toda esta colección que estuvo a cargo de Tapadito Vargas, este percusionista tan conocido de nuestro país, de músico tan conocido, percusionista de Editus, también del grupo Malpaís, y actualmente, bueno, produciendo este tipo de maravillas, sirve también como libro de texto, te diré, este álbum, que está escrito por Fidel, por Jaime Gamboa, Jaimito, el hermano de Fidel, otro de nuestros grandes amigos y gran músico. Y bueno, resulta que no solamente es un disco, es un álbum libro donde en cada uno de los géneros hay una justificación y un marco teórico, yo creo, sí, puesto en palabras muy sencillas, pero que realmente ayuda a entender mucho mejor todos los géneros que se cultivan en Costa Rica. Exactamente, y como lo decís vos muy bien, es una presentación de lujo que realmente vale la pena tener, con información súper completa, precisa, y una colección que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tener como punto de referencia de la música nacional. Hay de rock, hay de la nueva canción que vamos a regalar un día de estos, hay por supuesto que de música instrumental, también lo hay de música contemporánea y, en fin, este que acaba de anunciar Luis. Hay varios que tenemos todavía que seguir descubriendo, ¿eh? No sé si ya se han publicado todos, pero vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué les diré? Les voy a decir que muchas veces los héroes son anónimos, realmente los verdaderos yo diría que son anónimos, ¿no? No tienen mucho que ver con los superhéroes que nos pintan en las películas de Hollywood, ¿no? Que quiero hablar de ese tema hace mucho tiempo, ¿no? De esa podredumbre de Marvel y sus historietas que nos llevaron a tener tantos superhéroes con superpoderes, pero realmente los que los tienen, generalmente en los deportes, en el arte, en tantas cosas, no es que permanecen anónimos, pero a veces no están en el primer plano, como lo fue a lo largo del tiempo Ricardo Miralles, gran pianista, gran orquestador, arreglista, orquestador, que bueno, vivió tantos años haciendo un trabajo importantísimo con Joan Manuel Serrat, nada menos que Joan Manuel. Hemos buscado ahí en algunos de los discos pasados de Joan Manuel, uno de mis preferidos, se llama En Tránsito, y vamos a poner esta canción donde se escucha esa habilidad maravillosa y esa musicalidad del gran Ricardo Miralles. A menudo los hijos

decíamos que aburrida las clases aquellas cuando, como bien decía nuestro nicaragüense flautista excelente Raúl Martínez, cuando le preguntaban, ¿podría explicar acerca de eso? Él decía, ¿cómo no? En la Edad Media había que tomar asientos, ¿verdad? Porque esto podía llegar a durar, imagínense ustedes, una eternidad. Acabamos de adelante para atrás para ir construyendo extrañamente desde el techo hacia los cimientos, como también lo propuso en algún momento Quino, ¿no? El orden de la vida al verre, bastante interesante. Bueno, Luis Porras sigue trabajando en esto de regalar el disco, el álbum de música y bueno, y textos de La Nación, el libro disco. Y ya hemos hablado de eso y vamos luego a continuar haciéndolo. En este momento está sonando uno de nuestros medios de comunicación. Yo te pido, Luisito, que nos recuerdes cuáles son todos esos medios para que la gente pueda estar comunicada de la manera más total con nosotros. Claro que sí, es súper sencillo. Vamos en orden de día. Si estamos lunes, pues en Facebook nos pueden encontrar en La Otra Música CR, como si estamos miércoles. Esta es nuestra página o nuestro perfil oficial del programa de Facebook, La Otra Música CR. También nos puedes encontrar por www.adriangoizueta.com.ar, que es la página oficial de Adrián y del grupo. Ahí pueden encontrar enlaces, noticias, fotografías, noticias de las giras, de los conciertos próximos, como también pueden tener el enlace para escuchar los programas, muy importante. Y si están en Costa Rica y quieren hacer un mensaje de texto, como si están fuera de Costa Rica, el 83634293 es el número que tienes que escribir. Es un texto normal, no tiene ningún costo adicional, y eso sí te agradecemos que nos pongas el nombre de quien nos está escribiendo. Sí, sí, sí, está sonando también ese. Mi celular personal, la gente que lo conoce y que me está llamando, me lo olvidé. Y lo mejor, no sé dónde. Nef dice que eso es un buen síntoma, que estoy libre. Y tiene razón, la verdad es que a veces creo que hace falta desconectarse. El otro día recibimos un mail realmente fantástico, lo vamos a postear en la página de La Otra Música, donde dice que realmente Einstein lo dijo y se adelantó a su tiempo, y que el tiempo que él dijo llegó, ¿no? Que cuando la tecnología alcanzara este desarrollo, íbamos a tener una generación de idiotas. Y viene y acompañado esto de muchas escenas de las reuniones en un restaurante, en un bar, hasta en una exposición de cuadros, donde lo que hay es un montón de gente con su teléfono celular. ¿Qué te parece? De hecho, un día de estos estaba leyendo un comentario que me pareció súper gracioso, que era un marco de una boda donde el sacerdote o el pastor o quien los casara, el abogado, no sé, decía: los declaro marido y mujer, pueden actualizar sus estados de Facebook. Bueno, nos escribió también Facundo Cabral. No. Bueno, yo también dije lo mismo. Pero no sé, así se llama en Facebook. Y dice: Adrián, bendiciones. Te comento que en tu voz fue la primera vez que escuché Los Ejes de mi Carreta. Fíjate que va. De Facundo Cabral en Guatemala. Dice: en el Trova Jazz. Desde ahora no paro de escuchar a Facundo. Yo creí que me iba a escuchar a mí, pero no. Tanto se entusiasmó que ya ves, puso la página de Facundo directamente. Y entonces, realmente yo le dije: mi hermano, Los Ejes de mi Carreta es una eterna canción de Don Atahualpa Yupanqui, aprovecho para aclararlo en general, que tiene letra del poeta Rizzo y que en realidad no es de Facundo. Nunca olvidaré en una entrevista que se le hizo a Atahualpa acerca de qué opinaba de la versión y de las canciones de Facundo, y él, como era el viejo que no era fácil, dijo que no le parecía, que él no correspondía a ese género y que no se le escuchaban verdaderas esas palabras, ¿no? ¿Quién sabe? Romildo Rizzo, el autor de la letra. Don Atahualpa Yupanqui, autor de la música. Exacto. ¿Dije bien? Sí. Yo creo que sí. Y un saludito para los amigos que nos están reportando sintonía: Cocorí de Grecia, Diana Figueroa Sandoval, Alejandro Molina, Wendy Hidalgo, Sara Castro Méndez, Pau Madrid y Martín Rodríguez, dos amigos de San Ramón, también un abrazote.

Nuestro oyente Vinicio Alfaro dice que se mete ruido en la transmisión y ya estamos, bueno, lo recibimos por chat y también hemos empezado a ver qué está pasando, pero se trata aparentemente de la de transmisión vía internet. Ya NEF lo comprobó, lo corroboró y vamos a tratar de solucionarlo. Si no es hoy, será mañana, pero sí, claro, el programa ya mañana no estará. De todas maneras, vamos a decir que Vinicio Alfaro también nos dijo un gran saludo. Quiero invitar para el próximo domingo en Cartago al homenaje a Guadalupe Urbina. Y bueno, me parece que es cierto, es importante estar cerca de la Guada. Y como siempre, la vida nos va deparando algunas experiencias, algunos momentos complicados, difíciles. Y hay un... En fin, algún trastorno que seguramente se va a superar, que tiene que ver con su salud y que tiene que ver sobre todo este momento con el amor, con el apoyo y con las ganas de festejar a Guadalupe, a su trabajo, a su voz, con gran alegría. Yo pienso que de eso se trata y hay actividades en distintos lugares. Vamos a estar comentando acerca de eso. Exactamente, para que todos los amigos que quieran llegarte a este homenaje con Guadalupe Urbina e invitados, o más bien para Guadalupe Urbina, puedan llegarse. Es un concierto bonito, ahí estuve leyendo por encima de los diversos invitados que tienen y realmente vale la pena darse esa vueltita. Ana Beatriz nos puso que, así como emergencia en Salitre, al ser las 6:55 p.m., hoy mismo, en la comunidad indígena de Salitre, los no indígenas que ocupan de manera ilegítima el territorio lanzan disparos contra los y las hermanas indígenas. Urgente difusión y alerta en la zona. Una compañera indígena se encuentra desmayada. Denunciamos que la policía se mantiene al margen y no interviene. Poca luz en la zona evita que compañeros indígenas puedan dilucidar si los no indígenas se han metido en el campamento y podrían estar bajo alto peligro, pues los no indígenas están armados con armas de fuego y garrotes. Estas situaciones son bien jodidas, ¿no? Bien difíciles, hay que poner alerta a este tipo de situaciones. Nori Campos puso que grave se está poniendo esta situación. Ana Beatriz dijo, recordemos hace unas semanas, lo sucedido en el Liceo de Terraba. Y realmente son distintas manifestaciones que nos hablan de una cierta descomposición a nivel de aquella Suiza centroamericana que no sé quién fue el ridículo que alguna vez lo inventó. O cuándo fue que lo dijo. Sí, lamentablemente es un hecho que cada vez se vuelve más común, pero es el producto de un país que se va desmantelando, lamentablemente, donde estamos perdiendo cada vez más identidad, cada vez más sentido de pertenencia, y no es solo culpa del pueblo, sino que empieza desde la cabeza, y hasta que la cabeza no cambie, yo creo que esto no va a mejorar. Leila dice, cierto, se escucha con mucho ruido, qué lástima. Bueno, esto es el internet, por favor compren radio FM. Un Walkman. Sí, no, la radio es importantísimo, ¿no? Digo, a mí me parece que el internet es una maravilla porque nos permite estar en todo el mundo y de manera instantánea nos conecta, sí, pero tampoco hay que perder de vista la capacidad y la posibilidad de audio que tiene la transmisión de 94.7 en su fuerte FM, por supuesto que sí, ¿verdad? Exacto, si estás en el área de Costa Rica, porque recordemos que siempre tenemos amigos que nos están escuchando de diferentes latitudes, pero para los que nos están escuchando desde tierras ticas, 94.7 tiene una muy buena señal prácticamente desde cualquier lugar del país. Sí, si no la otra música no se aprecia, estamos jodidos. Vamos a una piecita así de colección, de maravilla, porque cuando él quiere, canta bien, sobre todo cuando Mercedes Sosa le decía, canta bien y no te bajes los pantalones, desgraciado. Escúchenlo. Es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Amplio y discutible. Dice el hombre araña, en posición así como de combate. Dice, supongo que no son alienígenas. Está mirando unos tipos verdes. Y dice, del tipo, venimos en paz, entre comillas. ¿De qué planeta son?, les pregunta. Y los empieza a golpear. Y entonces el mismo hombre araña dice, planeta debilucho, le dice, ¿no? Planeta de perdedores, dice otra vez. Después dice, ¿qué tal planeta acabado? Entonces sale el malo, que es un científico, con un arma, y dice, ya es suficiente, ¿no? Para defender a sus alienígenas. Entonces, dice el señor, le gusta más mi demoledor mental. Y entonces le tira y dice el hombre araña, genial, invento un arma que da jaqueca a la gente. Entonces el hombre araña, claro, ni lerdo ni perezoso, le tira su chunchito de su tela, ¿no? Se la tira sobre el disparo y dice, vendésela a una empresa de aspirina. Ganarías un dineral, ¿ok? Oh, no, ¿a dónde va? Salen corriendo todos los malos, por supuesto. ¿Y dónde se fue? Y no sé qué. Bueno, este es un fragmento de la lectura del baño de mi hijo León. Muy apropiado. Sí, muy apropiado para el baño, sí. Es una pequeña revista. Cuando me vio con esta revista, Luis Porras, le digo decirle que se asustó, ¿no? Una revista, por supuesto, de Marvel. Este señor que esta señor, bueno, señor le digo, pero es una empresa. Y por supuesto que hay tantas aventuras, ¿no es cierto? Que tienen que ver con los superhéroes, superhuéroles, les dice León, así, que tiene 5 años. Los Vengadores, ¿no? Los Vengadores han juntado a todos, desde Iron Man hasta, por supuesto, el Capitán América y algunos otros por ahí que realmente no sé quiénes son, y otros que no eran de ahí pero que ahora sí son de ahí, como el verde, aquel que era un tipo que era simpático porque se enojaba y se ponía verde y se hacía grandote. Después pasó a hacerse desmesuradamente grande actualmente, no sé si lo has notado, ¿no? Antes solo se ponía tan grande que obviamente se le rompía la ropa, más nunca el pantalón. Esto siempre fue una cosa muy curiosa, ¿no? El tipo en pelota no quedó nunca. Pero ahora no, ahora se transforma en una clase de bestia animal de como un edificio de 10 pisos. Pues resulta que pareciera ser que los pobres niños no pueden escapar de la locura de los superhéroes, aunque quieran, ¿eh? Te aseguro que en el caso concretamente de León, y supongo que de muchos niños, su pasión son los autos, su pasión, él creo que llegó hasta Cars, punto, ¿no? Y de repente, a partir de ahí, el resto de sus amigos y del mundo circundante tiene que ver con toda esta manía de los superhéroes, de los superpoderes, de todo este ambiente y este mundo superlativo que ha inventado Hollywood a imagen y semejanza de sus gobiernos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos diciendo, claro, no, dimensionemos, Estados Unidos no es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Cuando hablábamos de Bush, cuando hablábamos de Ronald Reagan, de, bueno, en fin, de todo lo que podemos hablar, pero pues resulta ser que hay que aceptar que casi todo es un reflejo de esto, y eso es lo que alerta, ¿no? Realmente no se trata simplemente de una moda, porque la moda de los superhéroes viene desde hace muchísimos años, empezó con Superman y con todo aquello, y ha continuado ya de manera insólita, ¿no? Donde pareciera ser que los valores no existen, más allá, digamos, de estos valores que transmite en dos paginitas el Hombre Araña, ¿no? Son perdedores, son debiluchos, o sea, estos son dos elementos realmente fascistas, me parece a mí. No, y no solo eso, sino que después salen con comentarios que de dónde salen los jóvenes y los niños con bullying en este país. Y básicamente esa historieta que estás leyendo es una escuela de bullying. Correcto, exacto. Donde se supone que la fortaleza física y el poder aprovecharse de esa ventaja física ya te superpone sobre los demás para poder hacer lo que querés. Y te hace mejor, que es lo peor, ¿verdad? Porque los malos son los debiluchos. Ah, por supuesto, no. O sea, y lo que tiene tinte de estrellitas y banderitas es lo bueno, y lo que tiene tinte de oriental es lo malo. No hay película donde sea al revés, ¿no? Exacto, porque además, otro de los elementos que está allí, si lo analizamos, es el ser diferente, ¿verdad? Porque los otros son o no son alienígenas, no lo aclara la serie. Tengo que leer toda la revista a ver qué eran. Pero finalmente, fíjate que no aclara eso. Pero el ser distinto es uno de los pecados, ¿no? Son distintos los árabes, son distintos los japoneses, son distintos los chinos, son distintos. Entonces no merecen, están demasiado lejos de mi cama para que yo tenga compasión por ellos. Sí, y el problema, como vos mismo lo decís, es que realmente llega el punto en que son distintos cualquiera que no sea yo. Exactamente. Porque no sea como yo, entonces, imposible. Y ¿no? Mientras no tenga mis conceptos de Dios, patria, hogar, por eso dije antes lo que dije. Sí, ¿no? Quiero aclarar que la palabra que dijo Luis, que está muy en boga, que es bullying, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza ahora como normalmente, pero bueno, es de algo que existió siempre, que es el acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, manotaje escolar, manoteo escolar, es decir, por último, qué sé yo, jamonero. Sí, exacto, traducido tico, un mae gorreador. Un gorreador de mierda. Bueno, vamos a seguir con la música mejor. Bandeira tremulando no mastro. rastros. Cortaram as amarras e os nós, deixando pra trás o porto e o cais, berrando até perder a voz, em busca do imenso, do silêncio mais intenso que está depois dos tempos. Assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes. Foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. Não havia arrecifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores. Não havia cansaço, ah, só havia azul espaço. O no ver, ir o no ir, ser o no ser. Adelante. Exacto, exacto, adelante. Adelante con los faroles. Que pues que veremos y que no veremos. Apúrate que viene el tijerino con la tijera. Exacto, viene el tijerino con la tijera y con el traje Belly Dance, sí, pero sí, eso sí, está sí. Interesante. Amigos, ¿qué ver? Les recomiendo para este viernes 5 de octubre a las 10 p.m. la transmisión por Canal 13 del concierto de Adrián Goizueta con el grupo y la banda de conciertos de Cartago. Esto el viernes 5 a las 10 p.m. por Canal 13. Sí, los que están fuera también lo pueden ver por internet. Y yo he notado que el Canal 13 tiene una excelente señal de internet. Sí. Vamos a va a estar, está ya posteada, pero de todas maneras va a estar en el Facebook de La Otra Música y también, por supuesto, en el de Adrián Goizueta, Producción Goizueta, en todos los conocidos. Exacto, también para los amigos del Salvador, tenemos fecha, ¿cierto, Adrián? Por sí, El Salvador. Sí, 9 y 10 estamos en El Salvador y bueno, vamos a adelantar también, vamos a llegar unos días antes, por esa razón. Sí queríamos comentar que hemos suspendido, ¿verdad?, el concierto que teníamos el sábado en Costa Rica. Lamentablemente, porque teníamos muchísimas ganas de hacer ese concierto allá por el mundo loco, pero por razones de logística se necesita, Adrián, pues unos días antes en El Salvador, y en el momento en que lo logremos de programar, pues obviamente les vamos a estar avisando a los amigos para este conciertito que teníamos. Y ahora que quedó cancelado, el del sábado 6 en Mundo Loco. El 18 de octubre sí estamos en el Teatro Nacional, ¿verdad? Exactamente, 18 de octubre, 8 p.m., como de costumbre en el Teatro Nacional. Y como te sigo atravesando, perdóname que te sigo atravesando por el caballo acá en esto, te digo pues que no, Michael pasa, Córdoba nos puso saludos, maestro, podés pasar la cuñita, creo que cabe en esta sección. Dice, ¿podés pasar la cuñita del concierto de inauguración de Tocando Madera Costa Rica, que será en el Lobo Estepario a partir de las 9 p.m., entrada 3.000 colones? Estará Esteban Monge, Francisco Murillo, Bernal Villegas, Olman Briceño, Oscar Arroyo, Manuel Monestel, Diego Sojo y, desde Panamá, Gigo Sugasti. Esto nos lo dijo Michael, ¿eh? Nos dijo a las 9 p.m., nos dijo todo, pero ¿qué día? Muy importante. Vamos a buscar, mientras buscas qué día, te digo que Juan Carlos Díaz Holguín puso, gracias por esa canción de Serrat, no sabes cómo es de llegadora, felicidades por su programa, desde Querétaro, México, ha sido Radio Escucha, Juan Carlos Díaz. Qué lindo, muchas gracias a todos los que están escuchando, y bueno, esperemos que no escuchara con ruido. Rafa Bolaños puso, ¿cómo se llama la canción que sonó como a las 9:30 en punto? Ahora vamos a hablar de todas las canciones en Letra y Música. Dice Nef que era la canción de San Jamás, no sé si era esa, pero de todas maneras vamos a tratar de calcular en qué momento fue. Nuestra otra música debería ser la única música, dice Isaac Josué León. Y Rafael Estrada dice, saludos gente, aquí siempre pegado con ustedes, un saludo para mi ciudad, Curridabat. Entonces, si les parece, amigos, vamos a ver quiénes fueron los ganadores. Pues eso está muy importante. Bueno, el ganador, la ganadora. El ganador o la ganadora. Pues sí, Nef, bueno, acercándome a Nef para que me regale un número del 1 al 48. El 34 podría ser. El 34, vamos a buscar aquí un momentito porque el tiempo nos apremia. Tum, tum, tum. Pacheco Freddy, así aparece en el Facebook desde la página de La Otra Música CR, como dijimos que iba a ser la rifa, pues a Pacheco Freddy que se comunique aquí por vía Facebook en el muro para ponernos de acuerdo y que el próximo lunes pueda estar recogiendo este disco de la música de nuestra nación, clásico y contemporáneo. Perfecto. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿qué más? Mucho más no podemos porque ya nos pasamos de la hora, viene sonando con Letra y Música. Con Letra y Música. Bueno, sí que nos quedaron todavía muchos temas, nos quedaron como ¿qué nos quedaron, Luis? Como 44 teclas. Exacto. Sin tocar. Pero en fin, iban a venir otras canciones y también íbamos a tener el placer de escuchar a otros buenos amigos pianistas y también de Costa Rica. En fin, será la próxima. El cuarto de al lado fue la primera canción que escuchamos hoy, que es del disco de Fito Páez a solo piano. Vivo no a Osora, ese fue el tema de Ryuichi Sakamoto. Después, Esos Locos Bajitos, En Tránsito, de Serrat. Después, la canción de San Jamás, de Gershwin Brecht, por el experimental de Adrián Goizueta, del álbum Dúos del Alma. Después escuchamos Desarma y Sangra, Mercedes Sosa, de Cantoras, precisamente con Charly García, su autor. Después del temporal fue la canción de Iván Lins. Y íbamos a escuchar otra piecita ahí, pero no la escuchamos. De todas maneras, está aquí en la lista. Mañana estará publicada, por supuesto, que en el muro de la otra música. Gracias, Luisito Porras. Gracias, Nef. Con todo gusto, nos escuchamos el próximo lunes a ser las 9 o el próximo miércoles a ser las 6. Bueno, esto sí, y esto es real, y digamos, no nos queda otra. Pero, como dijo Johannes Brahms, componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son superfluas. ¿Por qué? Este programa ya se termina, pero la otra música sigue, sigue y sigue. Hasta la próxima.